lejos parecen moscas y de cerca en realidad es un catálogo de bestias. Damián Repeto llega desde la extraterrestre zona de Portal del Sur. Un vórtice que está allí en Santa Rosa. ¿Cómo andás, Damián Repeto? Muy bien, buenos días. Bueno, buenos días. ¿A dónde está? En la casa. ¿Y Portal del Sur se llama? Se llama el barrio. ¡Ah, mirá! ¡Ah, viste! ¡Mirá el nombre que le he puesto! Yo no se lo puse. ¡Pero rica quiero el nombre! Portal del Sur. Bueno, amigo, ¿qué trajiste para hoy? La Pampa es Portal de la Patagonia, nosotros somos el Portal. Lavate la boca antes de hablar de mi provincia, Che, Damián. ¿Qué? ¡Felicitaciones! Se cortó por soretero. ¿Qué pasa? Creo que la India lo odia, lo odia. La India Azcárate lo odia a Damián Repeto. Pero, y bueno, cada vez que se sale, lo merece. Le corta. Si la India lo odia es porque se lo merece. Porque se lo merece, no cabe la menor duda. Lo ibas a felicitar a Damián Repeto por su programa de televisión. ¡Ey! Se auto. Por su programa, ¡bang! Esto es ¡bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¿Viste qué cortito que es mi tiro? Sí. Pues tengo un manejo del dedo. Sí. Yo tengo, sí. Aparte lo hago con un solo dedo, sí. No pongo dos dedos. No, eso yo disparo con un dedo. Sí, sí, sí, es una 38 corta. Che, Damián, ¿estás ahí? Hola. Ahora sí. Bueno, qué bárbaro, hermano. Es la inundación que le cortó el teléfono. O es la censura. Bueno. Sí, bueno, felicitaciones por el programita. Por el programa de tele que tenés en la televisión pública pampeana. Que ella no, tenés vos, ella no. Él es el protagonista. Salís ese vos, programa se lo, ese programa se lo inventé para él. Se lo dirijo para él. Se Bang. Lo guiono para él. Bang. Bueno, por eso, es de él el programa. Él es el protagonista. No es de él el programa. Estoy viendo acá en YouTube. El programa y la foto que eligieron me perjudica notablemente. Bueno, bueno. Escuchame una cosa. ¿Con qué venís hoy que tenemos poco tiempo, querido? Bueno, listo. Esta semana se habló mucho en la radio y en los medios en general de los burros. Especialmente en nuestra radio se habló de los burros. Y se me ocurrió traer una obra que es muy famosa, o por lo menos en algunos círculos muy famosa. Es la única novela o algo parecido de la antigüedad que sobrevivió completa, que se llama El Asno de Oro. No sé si lo han escuchado nombrar. Sí. Bueno, es de un autor que se llama Apuleyo, que después se lo conoce como Lucio Apuleyo por el protagonista de su novela, que vivió en el siglo II después de Cristo, la época del emperador Marco Aurelio, que es interesante porque el tipo era una especie de científico, ya que hablaron recién con un científico que se dedicaba mucho a la investigación sobre las plantas, todas esas cuestiones, y entonces lo acusaron de brujería y de mago, y él hizo una perfecta defensa de su caso, y en un libro que después se publicó como Apología o Defensa de la Magia, que en realidad es una defensa de la experimentación, ¿no? De investigar en las plantas para ver cómo funcionan y qué beneficios pueden traer a los seres humanos. Pero eso en la época del Imperio Romano era considerado magia. La obra El Asno de Oro, si bien es una comedia en la mayor parte de su trayecto, es muy denuncialista y de alguna manera busca contravenir la imagen de los burros como animales tontos, que había quedado muy establecida en la cultura, sobre todo a partir de las fábulas de Esopo, que venía ya del siglo II, III antes de Cristo en Grecia. ¿Está ahí, vamos? Sí, te estamos escuchando atentamente. Sí, el burro de oro. Dale, no, el cuando burro, se corta ese ruidito. El burro de oro. Exacto, el burro de oro. Lucio es un viajero, hijo de un aristócrata romano, que quiere ir a Tesalia, porque es una ciudad que es famosa por su magia. En ese camino se hospeda en la casa de Milón, que es un usurero, se enamora de la criada que se llama Fotis, y se entera en ese interín de que Pánfila, la esposa de Milón, es bruja, y quiere averiguar cuáles son los secretos de su magia. Un día la espía y ve que la vieja se frota con un ungüento y termina convertida en búho y sale ahí a recorrer la noche. Entonces convence a la mujer de que se había enamorado, a Fotis, de que lo frote a su vez con ese ungüento, esa crema, para ver si se convierte en algo interesante. Y o porque robó el tarro equivocado o porque hubo algún error en el conjuro, la cosa es que se convierte en burro. Claro. ¿Para qué buscaba otra cosa? Claro. Conserva el raciocinio, ¿no? Tiene pensamientos humanos, pero no tiene voz. Lo guardan, Fotis lo guarda en una especie de granero, y esa noche justo entran a afanar unos tipos, y como no encuentran nada interesante en el granero, se lo llevan, ¿no? Y lo encierran en una cueva, lo usan como bestia de carga, lo encierran en una cueva, ahí conoce a una joven que se llama Carité, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante que tiene la novela? Que va pasando por miles de aventuras, Lucio convertido en un asno de oro, me ha gustado, es empleado de un molinero, lo usan pastores, un cura, un cocinero, o sea, lo van usando distintos sujetos, y a partir de ese multiempleo que tiene Lucio como burro, Apuleyo aprovecha para denunciar digamos, los maltratos que sufren los sujetos en la sociedad romana. A partir de la mirada de Lucio, se ve cuál es la molicie y los abusos de poder que llevan adelante los ricos, y cómo de alguna manera los esclavos y los ciudadanos que no tienen riqueza son tratados como bestias de carga, porque Lucio como burro sufre tanto como los sujetos humanos con pocos recursos económicos. Entonces en ese momento el libro abandona el tono jocoso para convertirse en un libro casi denuncialista. Pero en algún momento Lucio se cansa de ser burro, anhela volver a ser humano, y de algún modo un sacerdote de Isis, que es una diosa egipcia, se da cuenta de que Lucio no es un burro como cualquier otro, sino que encierra algo más, y mediante un conjuro que consiste en comer rosas, que son las flores dedicadas a Isis, él recupera su forma humana. Y se hace Lucio sacerdote y doctor en leyes, porque termina Apuleyo el libro diciendo, tarde o temprano, la mayoría de los burros se convierten en abogados. Toma. Excelente. Esa es digamos, es muy resumida la historia, y es un libro muy importante porque influyó muchísimo en, por ejemplo, en Rabelais, François Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel, y sobre todo en Cervantes, porque ¿qué es lo que inventa Apuleyo muy, muy inteligentemente? Va la narración de Lucio, y en el medio, mientras él está en la cueva encerrado y conoce a esta chica Carité, hay una vieja ahí también que les cuenta una historia, que es una historia, digamos, un mito. Y entonces esta idea de interpolar historias para dilatar el relato principal es muy utilizada en la literatura posterior, y donde creo que llega su ápice es en El Quijote. Si ustedes leyeron El Quijote, verán que en el medio de las aventuras de Alonso Quijano, convertido en El Quijote, en las Tierras de la Mancha, se van interpolando otras historias que a veces ocupan muchísimas y muchísimas páginas. Digamos, esta idea de dilatar el relato con historias laterales, y que en el siglo XIX también van a utilizar mucho los autores de folletín para estirar los relatos. Por eso las novelas de Alejandro Dumas tienen, o de Víctor Hugo, tienen 1000 páginas, porque tiene una historia principal y muchísimas historias pequeñas y laterales. Bueno, excelente, Damián. Muy bien. Y ahí cambiamos la foto, ¿eh? Claro, ahí pusieron una nueva foto en YouTube. No, no importa, no importa. A ver. Sí. Damián, repito. Pero mira vos, qué simpático. Hablando de burros, y es el tema tranquilo, de la semana. Tranquilo. ¿No? ¿Ha probado usted la carne de burro? No la de burro, la de, me gustaría probarla. ¿Eh? Sí. Me gustaría probarla. ¿Te gustaría probar la del burro? Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí, es, la muy, carne del burro. Es muy rica. La carne de burro. Es muy rica. El sustantivo se presta confusiones. Es muy rica. Y ¿vos seguramente, has probado carne de burro? Sí, y seguramente ustedes también, lo que pasa es que no lo saben. Porque hay como muchos, pero como chorizo. Hay muchos chacinados que vienen con mezcla de carne de burro. Claro, pero un bife de burro a la parrilla. No, pero eso. Costillar de burro yo he probado y es riquísimo. No le bajemos el precio. Digamos que es el mundo de la vaca, es una vergüenza, ¿no? Que se coma burro en el mundo de vacas. Pero bueno, no le bajemos el precio. No, para mí debe ser rico. No, se lo bajo, rico. Me da porque es un equino. O sea, ¿has comido potro? Sí, pero es más rico que el potro. Bueno, claro, el potro a mí siempre me resultó como muy dulce. Es mucho más rico que el potro. El burro. Yo no creo que no he comido nada parecido. No. Me mandan que le ha llegado a las escuelas. Ah, pará. A las escuelas primarias y secundarias de Santa Rosa. Sí. Un concurso que se llama Concurso 2026, fans de la carne vacuna, una pasión argentina. Y los premios, gran campeón nacional, un viaje educativo a Buenos Aires o a un establecimiento ganadero si son de Cava, con visita a la rural en 2026. El gran campeón provincial, una plaqueta para la escuela, ajá, asado para el equipo, kits escolares y una computadora para el docente. Mira, o la docente, puede ser. Composición tema la vaca. Bueno, y premio al docente a cargo. Entre todos los trabajos se sortearán 15 viajes educativos para el docente responsable. Bien. Bueno, es un concurso de carne vacuna, pero no entiendo en qué consiste. Y si bajan concurso. El precio de la carne y se dejan de hinchar claro, las pelotas. Claro, fans de la carne vacuna. Yo soy fan de la carne vacuna. Claro, pero bajan el precio. Pero tiene que estar un poquito más. Está imposible, realmente. Está imposible. Sí, bueno, Damián. Te mandan saludos, después te digo. Bueno, ¿quién me mandó saludos? Te mandan saludos a Talibá Rocco. Claudio y Nelly, que Nelly es tu fan. Bueno, un abrazo enorme para la gente de Ataliba Rock. ¿Cómo me quiere la gente? Ataliba Rock. ¿Cómo me quiere la gente del interior? No es interior, de los pueblos de La Paz. De los pueblos de La Paz. En Santa Rosa no me quieren tanto, te quiero decir, ¿eh? Te quieren, lo que pasa es que hay mala prensa. Hay mala prensa conmigo, es cierto. La gente se piensa que soy quilombera. Sí. Nada más alejado de la realidad. No. También repito, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué cerramos este bloquecito tuyo? Muy bien, muy lindo. Elegí una canción que no está muy relacionada con el libro, el Asno de Oro, pero sí me parece que está muy relacionada con los diputados nacionales. Con los principalmente diputados nacionales. Los del PRO y la Libertad Avanza. Ajá. De nuestra provincia, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Divididos. Se llama Sanguango y es de Leo Maslía. Muy bien. ¿No lo conoces? Sí, el tema sí.